industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Érase una vez en Hollywood, será una novela. Quentin Tarantino firmó un acuerdo para publicar dos libros con la editorial HarperCollins, uno de ellos una adaptación de su película, la que profundizará más en los personajes y el argumento. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.